Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes. Estamos en el Volantín, programa editorial de Radio Cartón, y hoy precisamente tenemos este día dedicado al mundo de cartón, donde pues hablaremos precisamente de todo lo que tiene que ver con el movimiento cartonero en el mundo. Y de hecho pedimos a los amigos que están fuera de aquí de Guanatos, de donde hacemos este programa, pues para que nos envíen su información sobre sus editoriales, su información sobre sus nuevas ediciones, sobre todo este tipo de información que quieran dar a conocer para generar y entrelazar estos vínculos entre los cartoneros del mundo, o sea, resolver de alguna manera esta vinculación por medio del internet y la radio Cartón, que es una radio por internet, nos puede ligar de alguna forma para estar en comunicación con todo lo que se hace en este mundo de cartón. Y hoy tenemos la presencia de Israel Soberanes, que es un editor cartonero de Ecatepec, que tiene su editorial El Viento Cartonero, de aquí de México. Y pues vamos a estar charlando sobre estas posibilidades que tienen estas editoriales caseras o artesanales, y que pues cada editorial tiene sus propias características. No voy a ahondar mucho porque también Israel tiene cosas que decirnos. Y también queremos invitarlos a que escuchen nuestra programación en vivo aquí en Radio Cartón. Hoy tenemos también la música de este jamaiquino, Jimmy Cliff, a quien hemos elegido para celebrar el triunfo de la selección mexicana sobre la selección jamaiquina. 0-1 les ganamos. Fue maravillosa esta experiencia. Digo, a nosotros no nos gusta mucho el fútbol, pero sí, pues de alguna manera darles una pues sorpresa, ¿no? A los futbolistas mexicanos, a todos estos dedicados al arte del fútbol, y celebrar este triunfo, ¿no? Ante la selección jamaiquina, que creo que en cuestión de porcentajes somos como 110 millones de personas en México. Sí, más o menos. Y en Jamaica son como unos 20 millones, pero seguramente hay más futbolistas en Jamaica que en México. No sé, este rollo de que no hay posibilidades de tener una selección tan mala, ¿no? Para haber perdido, pues, ¿no? Con la selección de Jamaica, que muchos de ellos ni futbolistas profesionales son, ¿no? Ah, okay. O sea, estamos hablando de gente que se dedica a trabajar en un taxi y los fines de semana entrena con el equipo, ¿no? O que son maestros de secundaria y entrenan con el equipo y ahí van formando la selección. Algunos sí serán jugadores profesionales, pero la mayoría no. Y bueno, este martes tenemos, aparte del volantín, tenemos los programas en vivo de El Riff Araña, Los Doctores de la Alegría, La Piedra en la Ciudad y Lienzo en Blanco. Vamos a mandar dos rolas de Jimmy Cliff. ¿Cuáles son, Jacobo? Y regresamos para charlar con Israel Soberanes. Sería Reggae Night y Samba Reggae. Y regresamos. So jam, jam, jam. Samba reggae. Come on, make we rock, rock, rock. Samba reggae. Come on, make we jam, jam, jam. Samba reggae. Samba reggae. sabemos quién es el chileno. Bueno, regresamos a El Volantín y en esta vuelta y vuelta se sube una recia y se subió Israel Sobranes. ¿Qué tal, Israel? Pues buenas tardes a todos, gracias a los que nos están escuchando, escribiendo y a todos los que están aquí alrededor de Guanatos y toda la República, que ahorita estamos platicando con Sergio, que existe la República Cartonera, ¿no? Una página que difunde muchas actividades de las cartoneras en el mundo, una página del Facebook. Y ahorita que hablaba Sergio sobre este movimiento cartonero, yo soy del Viento Cartonero, esta editorial que surge en Guadalajara, pero yo soy de Ecatepec y allá hay presencia en Ecatepec. Un saludo a Daro, que es mi primo, y él está encargado de Viento Cartonero en Ecatepec. Y aquí, ¿no? Esa es una de las cosas interesantes de nuestra editorial, que lo que se publica, obviamente se publica y se imprime en México, sus alrededores, zona metropolitana de la Ciudad de México y de aquí en Guanatos, ¿no? Y Jalisco. Es una de las actividades, de las, digamos, propiedades, ¿no? Y que, hablando de propiedades, yo creo que si comparamos un poco a las cartoneras con el nopal, que es una planta tradicional de México, ya ves que a los nopales les encuentran cada vez más propiedades, como a Duarte, ¿verdad? Este político que le dicen el nopal, que cada vez tiene más propiedades y más usos, beneficios y todo. Yo creo que aquí las cartoneras así también, ¿no? Como nopal, cada vez a través de las investigaciones que han hecho, se da cuenta uno que tiene muchos beneficios este tipo de editoriales y cartoneras. Y en este espacio que estamos platicando con Sergio, que hay muchos ahí en la red, pero sí, una república, hablar de una república es totalmente independiente, que es otro de los objetivos de las cartoneras, que sean autogestivas, independientes, no es que sean, simplemente surgen así, ¿no? Posiblemente algunas ya se constituyen como cooperativas, asociaciones, pues no sé hasta la fecha si el gobierno tenga una cartonera, pero puede ser, con tal de no saben qué hacer, ¿no? Pero no, está bien, o sea, a mí me late este movimiento, yo lo aprendí gracias a Sergio Fon en la rueda. En el 2012 que llegué a Guanatos, yo no sabía que existían estas editoriales, pero en el 2012 me publica Sergio mi primer libro de poesía, curiosamente fuera de México, ya tenía deseos de publicarlo, y pues en el 2012 sale mi libro, ¿no? En la rueda cartonera, Demencia, Alas para el Abismo, y que bueno, gracias a Sergio ya lo aprendí y hemos ido pues a partir del 2013 ya Viento Cartonero empieza su primer libro que es una historia de una niña escrita cuando tenía 8 años y se llama Bolitas, ¿no? Pegó mucho y lo estamos reimprimiendo. Y pues bueno, de ahí surgen más títulos. El último ahorita que decía Sergio, ¿no? Que nos se comuniquen las cartoneras para ofrecer sus últimas ediciones. El último fue el de Enrique González Rojo Artur, ¿no? Y estamos por publicar ya aquí en Guanatos un escritor que me parece que para un poco quitarnos de la mente la poesía que puede ser romántica o cursi o algo, pues vamos a publicarle a Antonio Neri Tello, un saludo a él, un escritor de aquí que su poesía es muy divertida y estamos ya por salir en me parece que ya para agosto estamos por publicar ya La Cojodorita, una serie de poesía, de poemas más bien, muy divertidos y sarcásticos, pero con poesía también, ¿no? Entonces, saluda a Neri, es el siguiente título. Estábamos ya con una buena noticia de que nos llegó un correo, muy contentos a Viento Cartonero, con una serie de corridos escritos por Roberto López Moreno, un gran escritor chapaneco que está por cumplir 75 años de vida y se le va a hacer un homenaje en el Palacio de Bellas Artes próximamente, en estos días. Entonces, es el siguiente título que también vamos a sacar. Nos estamos proponiendo para noviembre en la Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara tener por lo menos estos dos títulos y por ahí a ver si algún, que tenemos ya en pláticas, un escritor de Guadalajara, ¿no? Entonces, pues esas son como nuestras novedades, pero sí es es muy importante hablar de que tiene muchos beneficios, como decía, y propiedades, tener en el mundo este tipo de alternativas para publicar, ¿no? Cada vez va creciendo, la gente se está enterando más, ¿no? Y sí, precisamente encontrarse en las redes sociales, en el Facebook, una cantidad enorme de libros y de editoriales cartoneras. Un saludo a Paloma Celis, que es la impulsora de esta página en Facebook que se llama Libros Cartoneros Reciclando el Paisaje Editorial en América Latina, y que sí, precisamente, Israel, una de las cuestiones interesantes de las cartoneras es la autoedición, pero también este como chip que traemos de ser promotores, difusores de otros escritores también, ¿no? Digo, en el caso tuyo, que aparte de ser cartonero, también eres difusor y promotor de la lectura, ¿no? ¿Cuántas cosas no te pasan por la cabeza para editar, ¿no? Sí, pues va de la mano este movimiento de no solo publicar. Obviamente el objetivo es dar a conocer la obra del autor, obviamente promover al autor, pero a la par pues se está haciendo trabajo comunitario y pues promueves que la gente le guste, ¿no? Fomento a la lectura es característico de dentro de estas editoriales, y hace trabajo comunitario porque se dan talleres, entonces ahí se reúne la familia y los chavitos sobre todo, ¿no? Próximamente vamos a tener un taller cartonero, un saludo a los de Polancos, el colectivo Polaco con Norberto. El próximo sábado tenemos un taller para los que nos están escuchando en Guadalajara y alrededor. Asistan a este encuentro que se llama Cultura Vive Comunitaria, el segundo encuentro de este movimiento internacional en la colonia Polanco de aquí de Guadalajara, ¿no? El próximo sábado 29 a las 10 de la mañana, ¿no? En un parque que están rescatado por este colectivo y por los vecinos. El colectivo pues pone la iniciativa, pero realmente son trabajos comunitarios que los vecinos se integran, ¿no? Entonces ya tiene más de 10 años este colectivo haciendo actividades en el Parque Montenegro en Polanco. Ahí vaya, ¿no? Y vamos a dar el taller cartonero entre esta unión de Viento Cartonero y La Rueda Cartonera, para que vayan a este encuentro comunitario, ¿no? Encuentro Cultura Vive Comunitaria, ¿no? El movimiento internacional que surge en Colombia, Brasil, y se ha extendido a muchos estados de Latinoamérica. Y es un poco así también este tipo de iniciativas de con la comunidad, pues es así mismo, ¿no? La red que surge en Latinoamérica y ahora ya se ha extendido a muchos países. Sergio nos puede platicar ahorita recientemente de esta amiga que vino de la Universidad de Surrey, ahí en Londres, Inglaterra, cerca de Londres, pues también acabamos de recibir felizmente esa visita, ¿no? Sí, es muy interesante y charlando un poco sobre este segundo encuentro de Cultura Viva Comunitaria. Ajá. Que se llevará a cabo este sábado a las 10 de la mañana. Inician las inscripciones, o sea, toda la gente está invitada, sean colectivos o no, pero que sean promotores y difusores de la cultura. Ajá. Comunitaria, pues pueden participar, y las inscripciones inician a las 9:45, 9:30, por ahí. Y pues va a haber mesas de participación, y como dice Israel, vamos a tener una actividad cartonera a las 11 de la mañana. Israel va a participar impartiendo un taller cartonero para chavos, ¿no? El cupo es limitado porque pues no se puede trabajar con mucha gente, 20 personas, para que también puedan llegar temprano a inscribirse en las mesas para los talleres cartoneros. Van a ser 20, el cupo limitado es de 20, y pues ojalá y puedan llegar. Es una idea de este taller coordinado por la Rueda Cartonera y el Viento Cartonero que dirige Israel Soberanes. Y sí, es muy importante para el mundo cartonero no solamente hacer libros, es decir, conjuntar un artista, un escritor que nos guste y llevarlo a generar una publicación ya de facto. Es decir, ya tengo aquí los 20, 50, 10 libros de este autor, ¿no? Porque no termina ahí el hecho de ser una editorial cartonera, ¿no? Hay que promover, difundir de diferentes maneras, desde colaborando, participando en encuentros encuentros de editoriales independientes o de este tipo de festivales o encuentros como el de este encuentro que va a estar de la cultura comunitaria. Pero también hay ferias de libros, hay presentaciones, hay encuentros incluso cartoneros que se dedican casi exclusivamente a compartir experiencias en este orden del mundo cartonero. Pero también hay muchísima gente interesada que no hace cartoneras en el sentido de realizarlas en el sentido de armar los cartoneros, pero sí son parte de este mundo cartonero porque son gente que lleva la voz de los cartoneros por medio de investigaciones, de programas como este de radio, de televisión, que van impulsando el movimiento para que en otros lugares se conozca también, ¿no? Incluso periodistas, antropólogos, historiadores, promotores de cultura, ¿no? E incluso, como decía Israel, sí hay y debe haber, claro, gobiernos que se preocupen por difundir este tipo de trabajo y se logre llevar a cabo en algún municipio o en algún estado este tipo de programas, ¿no? Y pues la idea es continuar con esto y esta amiga que viene de Inglaterra, que ahorita está en la Ciudad de México, Lucy Bell, pues está tratando de encontrar diferentes cartoneras para llevar a cabo un estudio para la universidad de ¿qué es? Surrey, donde ella es profesora e investigadora de literatura, ¿no? También. Sí, y bueno, esa investigación va a seguir porque en octubre llega otro investigador antropólogo. Nos amenazaron con que va a venir en octubre, me parece, otro investigador de la misma universidad ahí en Inglaterra, y estamos muy contentos para que colaborar para que se lleve a estos países europeos esta actividad, y que bueno que eligieron México, ¿no? Me parece que también van a ir a Brasil, a otros países latinoamericanos, pero bueno, pues México es un semillero importantísimo de cartoneras, hay que ver también cuántas existen y qué bueno que sigan abriendo y que se dé, ¿no? Y que las características cartoneras, como decía Sergio, pues no es solo el hecho de promover al autor, sino es un trabajo que involucra muchas disciplinas, ¿no? Y muchos actores culturales como los medios de comunicación, las mismas universidades, los investigadores, pero también de un intercambio de disciplinas artísticas como lo es el intervenir las portadas. Ahí participan, claro, artistas plásticos, diseñadores. Ahorita tenemos planeado que también los músicos se involucren. En el caso de los corridos de Roberto López Moreno, pues estamos contemplando por ahí algún músico que nos apoye para ponerle el tono de corrido a estos escritos del maestro y presentar el libro cartonero con música, ¿no? Entonces ya hasta músicos están involucrados y eso es la padre, ¿no? Lo padre de las cartoneras, que todas las muchas disciplinas se prestan para llegar a cabo este objetivo, ¿no? De las cartoneras. Entonces yo soy contento, soy feliz, seguramente voy a tener muchos años en este trabajo con las cartoneras y que se siga abriendo, ¿no? Más y conviviendo, ¿no? Sí, bueno, vamos a ir a otro corte musical para regresar y seguir esta charla interesante con Israel Soberanes del Viento Cartonero de Ecatepunk. ¿Cuáles van a ser, Jacobo? I Can See Clearly Now y Many Rivers to Cross. find my way over. Wondering I am lost as I travel along the white cliffs of Dover. I've been licked, washed up for years, and I merely survive because of my pride. And this loneliness won't leave me alone. It's such a drag. A woman left and she didn't say why. Well, I guess I have to try. Many rivers to cross, but just where to begin? I'm playing for time. Pues sigue dando vueltas el volantín y aquí está con nosotros, sigue montado en el caballito del carrusel Israel Soberanes, que es del viento cartonero de Ecatepec. Ecatepec que queda muy cerca del centro de México, pero al norte. ¿O cómo está la onda ahí en Ecatepec? Para toda la gente que nos escucha de otras partes del mundo, los de aquí de México, pues ya sabemos, ¿no? Bueno, sí, exactamente, el área metropolitana, zona norte de la Ciudad de México, pues se encuentran estos municipios, ¿no?, que colindan con la Ciudad de México, que es Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, ¿no? Bueno, ya un poco más al oriente, pero sí, sí, son municipios del Estado de México que de alguna manera... es el cinturón que ha crecido de población. Eso yo creo que también le ha afectado un poco a la Ciudad de México, el caos, ¿no?, de este crecimiento en esta área, sobre todo en Ecatepec. Entonces, Ecatepec significa Cerro del Viento en náhuatl, y por eso viento cartonero, ¿no? Y bueno, es un municipio importantísimo, ¿no?, pero también muy sobrepoblado, casi 3 millones de habitantes en un territorio muy pequeño, pues dices, no. Entonces ahí es el camino hacia, para los que quieran ir a Pachuca o a las pirámides, pues por ahí sale, ¿no?, a ese lado norte, ahí por el metro Indios Verdes, ahí, ¿no? Entonces esos son esos rumbos, ¿no? Y ahorita que hablaba de las pirámides, tuve la oportunidad de estar alguna vez viviendo en San Juan Totihuacán, y hay mucho movimiento plástico y artesanal y obsidiana, y todo, muy, muy padre ahí las pirámides, ¿no? Entonces fue una de mis actividades de migratorias, ¿no?, que estuve. Y pero es interesante, ¿no?, todo esto, esta parte de esas zonas, ¿no?, que curiosamente existe movimiento literario, la cofradía de los coyotes en esa Nezahualcóyotl, que es un movimiento importante, ¿no?, y nosotros formamos la Deslealtad, que en este año cumple 15 años. Entonces, pues yo creo que hay movimiento, ¿no?, en cuestión de literatura, y por eso es necesario también revistas, editoriales, ¿no?, y gente que promueva, ¿no? Pero sí, es por esos rumbos, ¿no?, de Ecatepec, ¿no?, del lado norte de México, de la Ciudad de México. Sí, es muy interesante todo este movimiento. Incluso yo quería recordarte, Israel, y para esto va un saludo a los compañeros de Chile, a Olga Cartonera, que gracias precisamente a las vinculaciones y a estas redes, ¿no?, que se van formando entre cartoneros, te publicaron una, o reeditaron, ¿no?, la publicación tuya que salió en la Rueda Cartonera. Sí, pues gracias a los compas de Olga Cartonera de Chile, pudo venderse mi libro o al menos distribuirse en las ferias que hacen de los cartoneros allá en Chile, y pues soy muy contento porque tuve una experiencia bonita. O sea, como esos testimonios de que viaja tu trabajo, que en esa feria en Chile, Olga Cartonera me contactó con una persona que compró mi libro y otros libros cartoneros, obvio, y que ese era de Puerto Rico, de algún también país de ahí de Latinoamérica, y lo contacté, y este compa resulta que de Chile se fue a su país de Latinoamérica, y luego de ahí se fue a dar una ponencia de maestría en la Universidad de Cincinnati. Entonces me mandó fotos con que estaba mi libro en la Universidad de Cincinnati con otros cartoneros. O sea, viajó de Chile a su país de él y luego de ahí a Cincinnati. Entonces, qué chido que viaje así, ¿no? Y al distribuir tus libros, pues aquí, en este caso, en las noches cartoneras que se organiza cada año aquí en Guadalajara, pues tengo la oportunidad de ofrecerle mis libros y me acuerdo que a cubanos, colombianos, españoles, franceses, obviamente chilenos, argentinos. Entonces siempre viene mucho extranjero a esto de la FIL, y gracias a eso pues he podido darles ahí, distribuirles mi libro y todos los libros cartoneros, y es importante, ¿no?, de aprovechar ese auge de extranjeros, ¿no? Sí, porque digo, en todo caso también uno pensaría que un autor, pues lejos de pensar o que llegara a ser un caso de hacerse rico con su literatura o hacerse famoso, lejos de eso, pues con los cartoneros empieza a ver esta sinergia donde te pueden editar en otros países, incluso hacer hasta traducciones a otras lenguas y que se dé a conocer tu trabajo, ¿no? Porque hay una parte muy, muy, muy chida que yo considero que es como una hermandad, ¿no? Cuando llegan a nuestras manos cartoneras de otros países o de otros estados, incluso hasta cuando sabemos que el fulano que está enfrente de nosotros es cartonero, pues se empieza a generar como una convivencia, como de algo que hubieras dejado hace días de estar platicando, ¿no? Y como si volvieras a empezar a platicar algo que dejaste pendiente, porque es como un conocimiento o un reconocimiento a estos trabajos, ¿no? Pues es ahí donde yo distingo la parte de industria editorial a estar en el mercado. Obviamente hay mercado porque se venden y todo esto. Las editoriales cartoneras en su mayoría están dentro del mercado, pero no están en la industria cartonera, no son una industria, perdón, editorial, no están en la industria editorial, porque la industria editorial sí se pelean, sí hay competencias, las grandes industrias editoriales, y andan viendo a ver qué saca el otro y andan viendo a ver la competencia. Y aquí en este caso, como dice Sergio, no estamos dentro de la industria cartonera, estamos dentro del mercado de editorial. Porque más bien es eso de echarnos la mano, de intercambiar, de todo eso, y no estamos buscando la competencia, no estamos buscando las ventas por ganancias, ¿no?, sino más bien la distribución. Y es algo que también a veces muchas de las grandes editoriales que venden un buen no se han preocupado tanto por difundir la lectura y el promover la lectura. O sea, posiblemente algunos tengan algunos programas, pero no trabajan en el campo, ¿no?, donde de verdad están los chingadazos, en las comunidades, en donde se lleva una persona una experiencia muy bonita. Yo he visto, sobre todo en las primarias o en la última que fuimos, niños tan sorprendidos de ver que pueden hacer un libro, ¿no?, y que pueden hacer intervenirlo y todo eso. Esa es una experiencia que las grandes editoriales pues no creo que las vivan así tan al ras de piso, ¿ah? Que esto es una onda de, no estamos hablando, porque también hay grandes escritores que son de alguna manera victimados por las grandes editoriales industriales, ¿no?, que sí dan a conocer su trabajo y sí puede ser que les den un varo, pero no es el barrio que uno quisiera, ¿no? Pero que pues probablemente esté lejos de que un autor cartonero en sus inicios como escritor llegue a las tiendas comerciales donde estas grandes industrias colocan sus libros, pero sí puede haber un gran escritor que sea publicado por alguna cartonera, pues, ¿no? No, sí los hay, ¿no? En el caso de Viento Cartonero tenemos a Enrique González Rojo, Arthur, y también tengo entendido, digo, no he visto el libro, que por ejemplo en Chile Raúl Zurita, un escritor que ahorita tiene su mero apogeo, le han publicado en cartonero ya, ¿no? Y pues esos hay muchos ejemplos de grandes escritores, ¿no? El caso de Viento Cartonero, pues próximamente estamos en pláticas con otro chileno, Hernán Lavín Cerda, para también nos propuso publicar, ¿no? Entonces, también hay grandes, no sé, en la rueda, quien también ha tenido también muy buenos autores ya, grandes también, ¿no? No, y en otro de los casos también es importante señalar que debido a la falta de reediciones, ¿no? O reimpresiones de obras importantes que como promotores o difusores de la literatura, en este caso del patrimonio universal que es la cultura, pues algunas cartoneras retoman textos, ¿no? O libros de autores que ya no son publicados, pues, ¿no? No, y que ya después de 100 años, pues ya podemos publicarlos, ¿no? En el caso de clásicos, ¿no? O sea, ya tiene más de 100 años Rambo, tiene más de 100 años el Poe, y entonces también sirve para promover y difundir la lectura con autores que les van a atrapar. O sea, yo creo que los editores o los responsables de las editoriales deben de tener el ojo para poder seleccionar, no publicar por publicar a lo güey, sino seleccionar autores que saben que lo van a disfrutar la gente y el lector, ¿no? Y saber identificar que hay lectores que ya tienen más lecturas, están más avanzados y que tienen una necesidad más grande que los que van iniciando. Eso es algo que también los editores deben de tener, poner atención a sus posibles lectores y que se convierten en clientes también, ¿no? Sí, esto de la edición cartonera, pues nos pone ahí, ¿no? En el mercado, en la producción, en la lectura, en la promoción, en la difusión. O sea, no porque sean libros artesanales, ¿no? No tengan esos alcances. O sea, es muy importante también que esto, gracias a que no es industrial o que se hace con máquinas, puedes llegar a conocer al autor personalmente o al editor personalmente y generar estos lazos entre autores y editores, ¿no? No, y lectores públicos, ¿no? Sí, porque sí, pues involucra a los lectores ahí, el público a que están armando libros y que muchas veces nos ayudan a intervenir las portadas, pero ya se echaron 2-3 poemas o 2-3 cuentos y a partir de la obra ya se dan la tarea de imaginar para intervenir una portada. Eso siempre me ha gustado, ¿no? Que a lo mejor no acaba de leer el libro, pero ya se chutó 2-3 textos y eso le ayudó para intervenir la portada. Eso me agrada mucho también, ¿no? De hacerlos a mano y todo, ¿no? Sí, pues este programa ya se nos acabó, Israel. Pues qué. Eso que nomás somos dos, hubieran estado. Pero mal. ¿No? Algo que quieras decir más. No, pues agradecerles a todos y que pues así que larga vida, ¿no? A las cartoneras y a los compas que están atrás de esto y a todos los lectores, ¿no? Y gracias por escucharnos y pues ahí de nuevo invitarlos para el sábado, ¿no? En Polanco a las 10 en el Parque Montenegro, en un auditorio de una iglesia ahí católica que está ahí, que no tiene nada que ver con política ni religión, este evento, pero sí nos prestan ahí, nos apoya una parroquia que está ahí en el Parque Montenegro con un auditorio, ¿no? Pues entonces vamos a agradecer a los compas que nos escucharon el día de hoy, que nos mandaron saludos y también queremos saludar a los patrocinadores, Jacobo. A Jacobo agradecerle que está acá en los controles. ¿Quiénes son los patrocinadores? Los patrocinadores, La Rueda Libros y Café, Ediciones del Barrio Chino, Cuadernos La Aguja, Peregrino Café Bistro y Granola Gourmet. Y ahora también el Viento Cartonero. El Viento Cartonero. Y pues vamos a finalizar el programa con otra rolita. The Harder They Come, de Jimmy Cliff. Y pues nos escuchamos el próximo. El ¿Jueves? El jueves. Muchas gracias por escucharnos. Gracias. Forgive them, Lord, they know not what they've done. 'Cause I sure